Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Ahora que lo pienso mejor, quizá tenga razón el presidente Calderón cuando nos exhorta a hablar bien de México, a no hablar mal de México. Estoy de vacaciones en la playa. Holgazaneo entre sábanas frescas, entre sábanas nuevas, caramba. He abierto una parte de la ventana para que penetre la brisa fresca. Me han traído a la habitación una taza de café fuerte, un vaso de jugo de naranja helado, tostadas, mermelada de fresa y mantequilla. Han colocado una charola de fruta al alcance de mi mano. ¿No se le antojaría algo más al señor? Yo te llamo, le dije al muchacho y le di 50 pesos. Solidaridad pura. Luego me he metido de nuevo en la relectura de un libro de Jorge Ibargüengoitia, que cada vez escribe mejor, caramba. Siento haberle ganado aquellos 743 pesos al póker cuando compartíamos páginas en Excelsior. Recuerdo su muerte en un avionazo. Volver a leer sus libros es una delicia que se repite, es una delicia que se inició para mí hace exactamente 35 años. Este libro que ahora leo, estas ruinas que ves, es aún mejor que antes. Como todos, leer a Jorge otra vez es reeditar la delicia, maravillarse una vez más ante la agudeza, sonreír ante su buen humor. Dentro de poco bajaré a la alberca. No me gusta mucho la idea, pero es un compromiso. Tengo que bajar con Brigitte y repasar su español. Es ella una francesita que conocí cuando amablemente le reacomodé el brasier, que se había salido de sitio en un camastro mientras se asoleaba. Se quedó dormida, se volteó boca arriba, el brasier quedó hacia abajo. Muy pronto, 5 o 6 curiosos revolotearon junto a ella como abejorros. Yo acudí y puse las cosas en su sitio. Ella despertó y casi se molesta. Ah, pero rápidamente comprendió lo que había pasado. Entonces me besó y eso la perdió. Hace 6 días vivimos juntos en esta suite. Me convenció que era una tontería perder mi tiempo y su dinero. Anoche repasamos cierto lenguaje mexicano relativo al sexo y nos toca natación y la comida mexicana. Y por la tarde, cuando baje el sol, jugaremos 9 hoyos de golf y ya tenemos mesa reservada en la discoteca. Ahora le llaman antro, que está más de moda en este lugar. Cenaremos en un lugar estupendo. Ya mandé por delante mi champaña. Ojalá no nos toque cerca de alguna estrellita ni de algún político, porque no los aguanto. Digo, para hacer negocios bien un rato, pero para cenar, ¿de qué hablaríamos? No es que sea chocante, pero me comprenden, ¿verdad? Me traje, bueno, más bien, se lo trajo Marciano, el chofer, el BMW. Yo viajé en el Citation, que por cierto se portó como siempre. Váyase por lo pavimentado, no salté mucho. Bromé con el capitán, que festejó mi broma de siempre, como siempre, es decir, un tanto exageradamente. Lo mismo que el copiloto y las dos azafatas. Les va bien los nuevos trajes con minifalda, ¿eh? Sobre todo la nueva Gloria, creo que se llama. Tiene buena pierna, tendré que hablar con ella, si es que no termino en París. Lo que necesito urgentemente es otro avión, apenas cabe ya en este mi seguridad. En fin, un pequeño sacrificio, eso lo tengo muy claro. Por eso estoy de acuerdo con el presidente en que no deberíamos hablar mal de México. Digo, soportar los pequeños sacrificios, no nos queda de otra. Ser buenos mexicanos. Caramba, ya despertó Brigitte, qué lindo gruñe, parece leoncita. Tiene razón el presidente Calderón, México tiene cosas muy muy buenas, hombre. Se vive muy bien. No sé de qué nos quejamos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.